vamos a sacar ese, porque ese es el que quiero preguntar. ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, habíamos dicho hasta acá, diferencia no mayor al 5%. Viene lo difícil ahora, le hiciste la composición corporal, ¿sí? Le vamos a dar el ejemplo que está en la diapo, así lo piensan un poquito y después vemos. Y el tipo pesa 100 kilos. Tiene 70... Tiene 30% de grasa y este, vos sabés que para el deporte de él tiene que tener un ideal del, abajo del 20% de la grasa, ¿sí? Pero el tipo le hace la composición corporal y te dice, ¿cuánto tengo que pesar, Doc? ¿Cómo hacemos esa cuenta? Porque si yo hago nada más que, si pesa 100, obviamente si tiene 30% de grasa de 100, son 30 kilos de grasa, ¿sí? Y bueno, pesada, bajás 10 kilos y es, serían 20 kilos de grasa, pero ahí el tipo ya entonces, en lugar de 100, va a pesar 90, entonces ya es otro porcentaje, ¿no? El 20%. No entiendo, nadie lo vamos a entender porque somos médicos, así que no importa, vamos a la fórmula y la copian y es más fácil. Me ponían unas caras, pobre. Lo primero que tengo que saber es el porcentaje de grasa deseado, ¿no? Para la población que estoy evaluando, ¿sí? Si yo evalúo una mujer sedentaria, no le voy a pedir que tenga, aunque si tiene un 30% de grasa, está bien. Ahora, si yo estoy evaluando un futbolista profesional, yo quiero por lo menos tenga menos 20% de grasa y por ahí en el club tenía menos de 16% de grasa. ¿Sí? Y acá me sirve otra vez tener la comparación dentro del grupo, ¿eh? Si yo tengo todo un grupo de un equipo, que todos tienen 25% de grasa, bueno, hago una cosa general para todos y no le pido a uno que tenga 16, porque, digamos, no sé, debe ser la forma que entrenan, la forma que comen, el nivel de rendimiento del equipo y demás. Entonces me sirve comparar ahí, pero todos los que se me van de la media yo le puedo pedir. Entonces primero establezco para esa población, para ese individuo, el porcentaje de grasa deseado. Y entonces con eso calculo el peso ideal sacando lo que sería la masa muscular, porque lo que normalmente pasa cuando va a la composición corporal es que el deportista tiene, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, en algunas composiciones corporales que elegí más o menos ahí al azar, de pacientes, del consultorio, para no exponer nombres de los jugadores, no saqué los nombres. Sin considerar la masa muscular, que les decía, porque lo que pasa habitualmente, muy frecuentemente, no habitualmente, es dos cosas en un deportista de alto rendimiento: bajar la grasa y subir el músculo. Que normalmente en el consultorio pasa cuando uno lo manda a hacer actividad física y gimnasio y demás, aumenta la masa muscular. Pero ya no es normalmente un requerimiento de salud de que el tipo tenga que aumentar la masa muscular, salvo algún caso medio raro, medio extremo. Pero habitualmente lo que viene al consultorio es para bajar la grasa. Algunos vienen a aumentar la masa muscular y demás, pero bueno, esas son otras cosas, porque ahí no hay un porcentaje ideal de una persona que no hace un deporte de alto rendimiento. Digamos. Ahí es una cosa estética y que cada uno busca lo que quiere. Entonces, para establecer de una forma fácil un peso orientativo ideal, si no cambio nada en la masa muscular, ¿qué es? El peso ideal es el tejido magro en kilos por 100 menos el porcentaje graso real que tiene, o sea, en este caso, por ejemplo, 30, 100 menos 30 va a dar 70, dividido 100 menos el porcentaje graso deseado, en este caso 100 menos 20, que era el deseado, 80. Y me da el 87,5. ¿Eh? Como un ejemplo de una fórmula fácil para que les quede de una forma. Porque si yo le digo de otra forma, lo que yo le decía, 70 es el peso magro, pero si yo me pongo, le hago bajar nada más que la grasa y saco y empiezo a hacer los porcentajes, como voy bajando las dos cosas al mismo tiempo, es medio complicado de hacer. ¿Eh? Pero uno decía, bueno, tenés 30, 20, baja 20, bueno, entonces 80 tenés que pesar, y no es así. Otras referencias para que tengan de si voy a hacer nada más que sumatoria de 6 pliegues, obviamente siempre tengo que ver cuáles son los pliegues que estoy sumando, son los mismos que uso para el modelo de 5 componentes, y obviamente va a depender, y ves acá la diferencia, por ejemplo, mujer, simplemente por una cuestión hormonal, mujer de 20 a 30 años, lo normal es entre 90 y 95 milímetros de pliegues, un hombre 67.5, los fondistas son muy magros, abajo del 40 de milímetros de pliegue, obviamente tiene que durante mucho tiempo llevar la mochila de la grasa, futbolista promedio tiene 50-60, nosotros le pedimos abajo de 50 en la primera, y el rugby un poquito más, 60-100. Ejemplo de valores medios de los pliegues para hombres y mujeres, sanos de 20-30 años, sedentarios, no deportistas de alto rendimiento. Y después, algunas formas, que ahora vamos a ver los ejemplos, de estimar en forma práctica modificaciones de la masa muscular con solo medir lo mismo que utilizábamos antes, ¿no? Para, por ejemplo, el brazo, el perímetro del brazo corregido, relajado y flexionado, y el pliegue del tríceps. Entonces, simplemente midiendo un perímetro y sacándole la grasa, yo puedo saber si ese segmento muscular aumentó o bajó. Esto es, por ejemplo, para una rehabilitación de una cirugía de un cruzado, y demás, que yo le mido el muslo, y si mido el muslo solo, me estoy comiendo la variable del pliegue graso, que normalmente si yo lo hago eso muy seguido no va a haber tanta diferencia, pero si yo lo veo a los 3 meses y puede haber bajado la grasa o puede haber aumentado la grasa, y entonces me estoy comiendo una de las cosas si no corrijo el perímetro para la variable. Obviamente si yo lo hago a mano es medio engorroso, pero si tengo una planillita ya con la fórmula y cargo ahí los valores nada más, me lo hace automáticamente el Excel. Y después distintas relaciones que se van viendo en las composiciones corporales, que nos van indicando también, ¿no? Uno siempre considera que el músculo es el motor y todas las otras cosas son peso que el motor tiene que llevar. Entonces se crean distintas relaciones, como músculo, masa adiposa, músculo esquelético y demás, y eso nos va dando distintas relaciones que en algunos deportes son más importantes que en otros. Obviamente, si tiene mucha, en una mujer de 20, 30 años, hay una relación de grasa-músculo del 0,85. Si esto se va muy arriba, ¿cómo es? Obviamente va a tener que llevar mucho más peso el motor, el mismo motor. Entonces, obviamente va a perder rendimiento. ¿Alguna pregunta, chicos?